Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Diez de la mañana con 31 minutos. Buenos días, amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura. Iniciamos diversas voces a través de esta su estación amiga. Hoy es viernes, es fin de semana. Hoy es 17 de abril del año 2015. Ya pasamos el medio mes, así que se nos viene encima el mes de mayo. Y hay muchas festividades importantes para recordar en este mes. Así que en el transcurso de este y otros programas nosotros les daremos a conocer sobre los temas que estaremos tratando. Tenemos la música de Charly García para esta mañana. Tenemos unas dos entrevistas programadas, una con el doctor Diego Zalamea. Lo vamos a hacer vía telefónica para hablar sobre el libro Universidades del Siglo XXI y también tenemos otra entrevista sobre un concurso de pintura con un especialista en este tema que lo tengo aquí en la mano el nombre, pero bueno, más adelante lo comentamos. Y el tema para la entrada de este programa para el pensamiento es: anoche me sucedió algo y pensé en mi futuro. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Así, después de esperar tanto, un día como cualquier otro, decidí triunfar. Decidí no esperar a las oportunidades, sino yo mismo buscarlas. Decidí ver cada problema como la oportunidad de encontrar una solución. Decidí ver cada desierto como la oportunidad de encontrar un oasis. Decidí ver cada noche como un misterio a resolver. Decidí ver cada día como una nueva oportunidad de ser feliz. Anoche descubrí que mi único rival no eran más que mis propias debilidades y que en estas está la única y mejor forma de superarnos. Aquel día dejé de temer a perder y empecé a temor a no ganar. Descubrí que no era yo el mejor y que quizá nunca lo fui. Me dejó de importar quién ganará o perderá. Ahora mismo me importa mucho más simplemente saberme mejor que ayer. Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir. Aprendí que el mejor triunfo que puedo tener es tener el derecho de llamar a alguien amigo. Descubrí que el amor es más que un simple estado de enamoramiento. Anoche dejé de ser un reflejo de mis escasos triunfos pasados y empecé a ser mi propia tenue luz de este presente. Aprendí que de una sirve ser luz si no vas a iluminar el camino de los demás. Anoche decidí cambiar tantas cosas. Aprendí que los sueños son solamente para hacerse realidad. Desde anoche ya no duermo para descansar, ahora simplemente duermo para soñar. El amor es una filosofía de vida. Bienvenidas, bienvenidos a este programa de Diversas Voces. Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Thank you. cruzando las fronteras, sin darte cuenta quizás. Tómate del pasamanos, porque antes de llegar se aferraron 1000 ancianos, pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación, y prepararás la cama para dos. Dirección, y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes. Un tema que queríamos compartir en el transcurso de esta semana, pero ya se nos quedó sobre la mesa. Ahora queremos entregarles a ustedes este documento que se publica en BBC Mundo y habla del drama de los guatemaltecos infectados de sífilis por los Estados Unidos. ¿De qué se trata esto? Sin ellos saberlo, les inculpan y les inocularon sífilis. Es decir, gonorrea y otras enfermedades de transmisión sexual como parte de unos experimentos patrocinados por el gobierno de Estados Unidos. Perdón. Pero los guatemaltecos utilizados como conejillos de indias hace 60 años ahora buscan una reparación en los tribunales estadounidenses. Fue algo aberrante, algo que nunca me podría haber esperado, cuenta Héctor Bardales, de 88 años, quien fue inoculado con sífilis mientras prestaba servicio militar en su país cuando tenía 19 años. Una vez fui al cuartel general y allí me abordaron un hombre vestido de blanco que me iba a poner una inyección y me decía en inglés, "This is good for you", esto es bueno para usted, recuerda. En aquel momento no sabía que acababa de entrar a formar parte de los más de 1.500 guatemaltecos con los que el gobierno estadounidense experimentó entre 1946 y 1948 para estudiar en humanos el desarrollo de las infecciones de transmisión sexual y evaluar la capacidad de prevención de la penicilina. Para lograrlo recurrieron a prostitutas infectadas a las que se le permitía pasar la noche con reclusos para transmitirle el virus a niños de orfanatos a los que se les inyectaba a enfermos mentales y militares de baja graduación que no cuestionaban órdenes. Terrible, ¿no? Sin ser consciente de que estaba enfermo, con el tiempo Bardales empezó a sentir dolores de cabeza y cambios de humor. Llegó un momento que perdí la memoria, no sabía en lo que andaba y toda mi vida ha sido aberrante. Ha sido mala, mala, mala. Le cuenta a BBC Mundo en una entrevista desde Guatemala a este periódico electrónico BBC Mundo. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual causada por una bacteria que, si se detecta a tiempo, se puede curar fácilmente con antibióticos. Sin embargo, de no ser tratada, puede degenerar en otros problemas, incluidos daños cerebrales que afecten al estado de ánimo, problemas de vista, dolores relámpago y alucinaciones. Yo soy un hombre de 88 años, dice, le serví a mi patria y no es justo que me hayan hecho esta barbaridad, dice Bardales, con la voz entrecortada antes de romper a llorar. Una de las cosas que lamenta es que, al no saber que estaba enfermo, contagió a su mujer, madre de sus tres hijos, quien también sufren las consecuencias de estos experimentos. La sífilis se puede pasar de la madre al bebé durante el embarazo y causar defectos congénitos o abortos. El caso de Héctor Bardales es uno de los que contiene la demanda colectiva que acaba de presentar un grupo de 773 personas contra la Universidad Johns Hopkins y la Fundación Rockefeller. Según la demanda, médicos y científicos vinculados a estas instituciones participaron, aprobaron, fomentaron, ayudaron y fueron cómplices de los experimentos llevados a cabo en Guatemala y su posterior análisis hasta bien entrados los años 50. La demanda señala que en la década de los años 30-40 hubo un aumento de los estudios en ese ámbito financiados con fondos federales, pero que el gobierno de los Estados Unidos no ejercía control sobre la investigación a los médicos que la conducían. Este sistema resultó en el control del sector privado de la investigación y experimentación de enfermedades de transmisión sexual con financiamiento federal, indica este documento. Ambas instituciones condenaron los experimentos que calificaron como antiéticos, pero rechazaron su responsabilidad. Este no fue un estudio de la Johns Hopkins, o Johns Hopkins no lo inició, no financió, dirigió o condujo el estudio en Guatemala. Defendió la institución académica que cuenta con el que es considerado como uno de los mejores hospitales del país, de Baltimore, Maryland. Mientras tanto, la Fundación Rockefeller, por su parte, señaló que la demanda busca asignar culpabilidad por asociación relacionando a la organización erróneamente con algunos individuos vinculados con estos experimentos. El grupo farmacéutico Bristol Myers, la compañía que suministró la penicilina para los experimentos, también fue incluido en las querellas, pero según dijo a BBC Mundo el abogado Juan Pablo Rodríguez, miembro del equipo defensor de las víctimas, ellos sabían de estos experimentos. La penicilina era bastante reciente, sobre todo para el uso de la sífilis, y ellos querían saber cómo realmente su medicamento iba a funcionar con pacientes vivos y cómo evolucionaba la enfermedad, dijo. La compañía no ha hecho comentarios públicos al respecto. En una declaración remitida a la CNN señaló que están revisando las alegaciones. El caso salió a la luz en el 2010 cuando la investigadora estadounidense Susan River del Wesley College se topó con los archivos del doctor John Cutter, uno de los médicos que llevó a cabo los experimentos para el Servicio de la Salud Pública de los Estados Unidos. Los documentos encontrados revelaron que los guatemaltecos no fueron informados sobre la naturaleza de los experimentos ni sobre las consecuencias de contraer la enfermedad. En algunos casos no recibieron ningún tratamiento o se les suministró un tratamiento parcial para continuar viendo la evolución de esta enfermedad. Al menos 83 de los guatemaltecos que participaron en los experimentos murieron antes de 1953. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se disculpó con su homólogo de Guatemala en el 2010 y ordenó la creación de la Comisión Presidencial de Bioética, que concluyó que estas prácticas entrañaron inconcebibles violaciones básicas de la ética médica. El entonces presidente de Guatemala, Álvaro Colom, calificó la investigación como espeluznante. Se comprometió a abrir una investigación independiente y a compensar a las víctimas. Y este será el segundo intento de los guatemaltecos de buscar una reparación. En 2012, un juez federal estadounidense desestimó otra querella contra el gobierno de Estados Unidos al considerar que no se puede responsabilizar al gobierno federal por hechos que ocurrieron fuera del territorio. La nueva demanda, de lo que no forman parte los demandantes anteriores, pide una reparación de $1,000 millones en concepto de daños por la crueldad y desprecio con los derechos de los afectados, dice la querella. Queremos que el mundo sepa lo que ha pasado, dice además el abogado Juan Pablo Rodríguez, quien sabe que el proceso será largo, pero asegura estar dispuesto a llegar hasta el final para dignificar y resarcir a las víctimas. Es una compensación lógica, son vidas destruidas, dicen. Después de años de dolor, de invalidez para trabajar y de facturas médicas, Bardales tiene esperanzas de que esta demanda salga adelante para decir, por lo menos tengo algo para morir tranquilo. Espero que se pongan la mano en la conciencia y que me digan, aquí está esto, pero no quiero un mendrugo, no quiero una limosna, quiero lo justo, dice. Pese a su larga vida y a sus episodios de pérdida de memoria, hay una imagen nítida en su cabeza. Lo que nunca se me olvidará es que es ese hombre vestido de blanco que me volvía a repetir, this is good for you, this is good for you. Son las 10:46. Pausa y retornamos. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. 10 de la mañana con 50 minutos, amigas, amigos oyentes, está con nosotros el magíster David Orellana, él es profesor del Colegio Celestín Freinet, a quien le saludamos cordialmente y le agradecemos por haber aceptado esta invitación. David, sí nos gustaría que nos comente a la audiencia de Radio Casa de la Cultura sobre este colegio. ¿Quién es Celestín Freinet, por un lado, y por otro lado, entiendo que es un colegio de inclusión? Por favor, buenos días. Buenos días. Celestín Freinet fue un pedagogo francés que trabajó con las minorías de obreros de su país, principalmente rescatando el asunto de la educación. Muchos mineros eran analfabetos y, por lo tanto, excluidos de la condición sociocultural de esa nación. El Colegio Celestín Freinet acoge su nombre como patrono de la institución en torno a que nosotros trabajamos en la idea de inclusión educativa. Entonces, los estudiantes, que más o menos tenemos al momento unos 200 estudiantes, y en un número más o menos de 36 son estudiantes de educación inclusiva. ¿Siempre nació con, cuando nació este colegio, siempre nació con ese propósito de ser inclusivo? Hace más o menos unos 30 años el colegio nace, funcionaba en la Avenida Occidental, pero desde unos 8 años atrás, bajo una nueva administración de la licenciada Liliana Buri, el colegio toma este rasgo psicopedagógico, el colegio inclusivo Celestín Freinet. Ahora, ¿no hay la necesidad de contar con una educación especial para los niños que tienen determinado problema? ¿O todo el currículum que ustedes lo realizan en este colegio es igual? Lo desplazamos en dos formas. La primera, con los estudiantes que no son de educación inclusiva, y la otra con la ayuda de psicólogos clínicos que posee la institución. Entonces el colegio se bifurca en esas dos direcciones. Una para los estudiantes inclusivos y la otra para los estudiantes que no necesitan esta educación especial. ¿Cuáles han sido las experiencias que han tenido en el transcurso de estos años al contar con jóvenes que tengan determinado problema? La idea es que ningún estudiante nosotros consideramos que está atrasado por nada del mundo. La idea es que los estudiantes poseen capacidades, cada uno singulares y particulares, para adelantar sus conocimientos. Y esa también es la idea de los padres de familia que confían en la institución, en este modelo adaptativo de inclusión que en actualidad está volviendo una realidad en el Ministerio de Educación. Pues no había esto. Tengo entendido que incluso en los colegios fiscales se programa la planificación anual ya desde un punto de vista inclusivo. Inclusive los profesores tienen que capacitarse en determinada área para poder entender, comprender y a los que tengan algún tipo de problema. Así es. Lo que sucede es que recibimos simposios, recibimos talleres de gente especializada, de profesionales especializados. Principalmente nos apoyamos en los psicólogos clínicos, que son las personas que nos dan las directrices para cómo manejar este tipo de estudiantes, y sobre todo la planificación que se organiza anualmente, pues es un tanto diferente de los estudiantes que no necesitan esta capacitación. ¿Ha habido algún caso en especial que digan, bueno, definitivamente con este estudiante no podemos sostenerle o tenerle en nuestro colegio, así que tengan la bondad de retirarse? Nunca, nunca. Los estudiantes jamás podrían ser retirados. Ellos, los padres de familia confían en que los estudiantes pueden despertar sus capacidades. No mentiría si digo que toda la capacidad se va a despertar, pero sí se puede llenar varios vacíos, principalmente de académicos, pero también sobre todo sentimentales, de asuntos emotivos, que los niños necesitan mucho más que los otros aspectos. Por ejemplo, los niños necesitan actividades lúdicas muy diferentes, y eso se lo capacita en la institución. Eso siempre está bajo la dirección de los psicólogos. Ahora, ustedes están realizando un concurso intercolegial de libro leído. ¿Es el primer año que van a realizar o ustedes ya vienen realizando este tipo de certámenes? Es la primera vez que organizamos el concurso intercolegial del libro leído. Habíamos realizado concursos internos, pero veíamos que tenemos la capacidad actualmente para organizar un concurso intercolegial. Los colegios que han sido invitados son los que están en nuestro entorno, en derredor del colegio. Cuando ustedes hablan concurso intercolegial del libro leído, ¿cuál es la estructura, cuáles son las normas, reglamentos que tienen que sujetarse los participantes? Hablemos de los pormenores de este intercolegial. Ya, tenemos, basándonos en las bases del basándonos en el concurso mismo, de la participación, del jurado, de la evaluación y de los reconocimientos. En la participación se ha invitado a los estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato, y pues los estudiantes asistirán acompañados por un grupo de 10 alumnos. Del jurado está integrado por 3 prestigiosos profesionales de la lengua y la literatura de aquí de nuestro país, y de la evaluación se califican 4 elementos principales: el argumento o contenido, el contacto visual y emocional, el criterio o opinión personal, la gesticulación, la puntualidad y duración del discurso de 5 a 10 minutos. Cada uno de estos ítems en la valoración de 5 puntos, que nos dan 20. Uh-huh. Y por último, de los reconocimientos, se otorgarán premios al primero, segundo y tercer lugar. Los premios son tanto alentadores, motivadores. Económicos. Es una laptop, el segundo es una tablet y el tercero un celular. Uh-huh. Entonces, hablamos de los premios. ¿El jurado calificador quién será? Está integrado por la escritora Mariana Falconiza Maniego. Está también, hemos invitado al escritor Cristian Becerra y al licenciado Osvaldo Mantilla. Ellos son el jurado calificador para este concurso intercolegial del libro leído. Entiendo que ya las invitaciones están hechas y me imagino que ya están las confirmaciones respectivas para este concurso, magíster. Sí, habíamos invitado inicialmente a 11 colegios. Tenemos ya la aceptación, la confirmación de 6 de ellos. Ya. Es decir que concursaríamos en un número de 7 instituciones educativas. Esto inicia a las 9:30 de la mañana del día martes 21. ¿Y hasta qué horas es? Durará más o menos unas 2 horas, me imagino. Lo hacemos en honor al Día Internacional del Libro, que se celebra el 23 de abril, y con la gran idea de que los alumnos se motiven en la lectura. A propósito de este Día Internacional del Libro y de lo que usted acaba de mencionar en este instante, que los estudiantes se motiven en la lectura, usted lleva un buen tiempo como maestro de este colegio y entiendo de otros más. ¿Cómo ve la experiencia en los estudiantes de acercarse a un libro? Se habla mucho de que hoy los estudiantes están en otra cosa, menos en una biblioteca o menos leyendo un libro. Bueno, partimos de la experiencia de que si en la casa, si en el hogar no hay un modelo lector, pues desgraciadamente los chicos tampoco leerán. La idea es de que tanto se pongan en un compromiso padres de familia y toda la familia misma para que el estudiante vea esos ejemplos, esos buenos ejemplos en el hogar. Y también pues eso también se mira en los colegios, en las escuelas. Si el profesor lee, el estudiante también lee, porque ve que el profesor le gusta la lectura. Pues la lectura no se la hace como un compromiso, como una obediencia, sino más bien como un gusto, como un deleite. Pero también se menciona de que los libros que se utilizaba antes, no sé en la actualidad, en cuanto a los trabajos que se les enviaba a través del profesor de literatura, esos libros ya están caducos. Me refiero a leer una Ilíada, leer un Homero, eran unas obras densas. Es decir, los tiempos han cambiado y tenemos que emplear otro tipo de lecturas. No sé qué le parezca a usted. Bueno, la Ilíada y la Odisea están más presentes que nunca, más vigentes. Imagínese usted que países como Estados Unidos, en los que la Ilíada y la Odisea las llevan a películas. Y eso nos sirve mucho a los profesores de lengua y literatura, porque eso sirve como material complementario a la lectura. Muchas veces el estudiante, a la par que va leyendo, no le gustará de pronto leer, pero también lo une, lo complementa con la película. Más que nada al estudiante lo que le permite, lo que se le permite es y se le abre una puerta a la libertad para sus gustos. Habrá estudiantes que de pronto les guste leer con dibujitos. Y pues, ¿por qué no? Si es que quiere leer, que lo haga. Pero hay estudiantes que de pronto son reacios a la lectura. No leen nada. Con ellos se trabaja principalmente en nociones de lectura comprensiva, lectura fonética, y más que nada se les pide para el año lectivo, se les da a escoger los libros que ellos necesitan, por supuesto con el pensum de estudios que nos da el Ministerio de Educación y las lecturas selectas que ellos piden, pues escogemos. Supóngase, por ejemplo, por decir algo, para octavo año nos proponen obras de cuentos de terror, entonces escogemos unos 5, pero del que ellos deseen. Principalmente ellos escogen de Edgar Allan Poe. Ah, ya. Ajá, y usted sabe, es un clásico, ¿no? Por supuesto. Ajá, y no se ha dejado de lado. Uh-huh. Ahora, en el colegio, en particular en su colegio, ¿cómo se trabaja el tema de la utilización de los celulares, las tablets, entre otras cosas electrónicas? El Ministerio de Educación no ha prohibido que los estudiantes utilicen en el interior del colegio. Principalmente cuando el estudiante ha conversado, mejor dicho, el padre de familia con las autoridades de que va a conversar con su representado a determinada hora, pues sabe que ese momento puede salir a conversar, pues alguna llamada urgente, alguna llamada familiar necesaria, se lo permite. Pero de ahí que estén utilizando, por ejemplo, el celular en el aula, por decir algo, para enviar mensajes a otro compañero que esté en otro curso, eso es negado. Es negado, pero sí hacen, profesor. Uno tiene que estar pendiente de que no lo haga. Pero el material es como la tablet o también la laptop, y que están dentro de la ambientación de la materia que está tratando, se lo hace, se lo permite. Uh-huh. Porque ahora, pues usted sabe, la tecnología va de la mano también con el conocimiento en el aula. Bien, la invitación está hecha. Recuerden, este martes 21 de abril, a partir de las 9:30, inicia el concurso intercolegial de libro leído en el Colegio Celestín Freinet. ¿Algún dato desea agregar, profesor? Sí, el concurso se realiza el día 21 de abril a las 9:30 de la mañana en la Salón Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Aquí en la Casa de la Cultura? Sí, aquí en la Casa de la Cultura. Corregimos. El Colegio Celestín Freinet está realizando el concurso intercolegial de libro leído aquí en la Casa de la Cultura, en el aula Benjamín Carrión. Estamos en lo correcto. Gracias al magíster David Orellana. Son las 11:03. Hacemos una pausa y retornamos enseguida. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Hoy a las 16:00 se proyectará la película argentina animada Metegol, de Sergio Pablos, en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. Amadeo vive en un pequeño pueblo y anónimo. Trabaja y juega al Metegol mejor que nadie y está enamorado de Laurita, aunque ella no lo sabe. Amadeo descubre algo mágico, los jugadores de su querido Metegol cobran vida propia y hablan. Juntos se embarcarán en una aventura para salvar al pueblo y a Laura, y en el camino convertirse en un verdadero equipo. Internacionales. México. Más de 180 librerías de México, desde Baja California hasta Yucatán, y de Centroamérica, desde Costa Rica hasta República Dominicana, exponen desde la víspera un memorial dedicado al fallecido escritor colombiano Gabriel García Márquez. En las librerías, los lectores podrán escribir mensajes y reflexiones sobre el autor homenajeado. También se sorteará una colección de la obra del Nobel colombiano que cada librería realizará entre sus clientes el próximo 25 de abril. Estas actividades se realizarán por conmemorarse un año de la muerte del escritor, hecho que se recuerda hoy, 17 de abril. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. 11 de la mañana con 16 minutos. Hoy, en un día como hoy, en el año 2014, un 17 de abril, teníamos la noticia al amanecer del fallecimiento del escritor Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, conocido por 100 años de soledad. Y él tiene una anécdota sobre este tema de 100 años de soledad. Escuchemos este producto. Amigos todos, ni en el más delirante de mis sueños, en los días en que escribía 100 años de soledad, llegué a imaginar que podría asistir a este acto para sustentar la edición de 1 millón de ejemplares. Pensar que 1 millón de personas pudieran leer algo escrito en la soledad de mi cuarto, con 28 letras del alfabeto y 2 dedos como todo arsenal, parecería a todas luces una locura. Hoy, las academias de la lengua lo hacen con un gesto hacia una novela que ha pasado ante los ojos de 50 veces 1 millón de lectores y hacia un artesano insomne como yo, que no sale de su sorpresa por todo lo que le ha sucedido. Pero no se trata, ni puede tratarse, de un reconocimiento a un escritor. Este milagro es la demostración irrefutable de que hay una cantidad enorme de personas dispuestas a leer historias en lengua castellana y, por lo tanto, 1 millón de ejemplares de 100 años de soledad no son 1 millón de homenajes al escritor que hoy recibe sonrojado el primer libro de este tiraje descomunal. Es la demostración de que hay millones de lectores de textos en lengua castellano esperando, hambrientos de este alimento. No sé a qué hora sucedió todo. Solo sé que desde que tenía 17 meses, 17 años y hasta la mañana de hoy, no he hecho cosa distinta que levantarme temprano todos los días, sentarme frente a un teclado para llenar una página en blanco o una pantalla vacía del computador, con la única misión de escribir una historia aún no contada por nadie que le haga más feliz la vida a un lector inexistente. En mi rutina de escribir, nada he cambiado desde entonces. Nunca he visto nada distinto que mis 2 dedos índices golpeando una a una y a un buen ritmo las 28 letras del alfabeto inmodificado que he tenido ante mis ojos durante estos 70 y pico de años. Hoy me tocó levantar la cabeza para asistir a este homenaje que agradezco, y no puedo hacer otra cosa que detenerme a pensar qué es lo que me ha sucedido. Lo que veo es que el lector inexistente de mi página en blanco es hoy una descomunal muchedumbre hambrienta de lectura de textos en lengua castellana. Los lectores de 100 años de soledad son hoy una comunidad que, si viviera en un mismo pedazo de tierra, sería uno de los 20 países más poblados del mundo. No se trata de una afirmación jactanciosa. Al contrario, quiero apenas mostrar que ahí está una gigantesca cantidad de personas que han demostrado con su hábito de lectura que tienen un alma abierta para ser llenada con mensajes en castellano. El desafío es para todos los escritores, todos los poetas, narradores y educadores de nuestra lengua, para alimentar esa sed y multiplicar esta muchedumbre, verdadera razón de ser de nuestro oficio y, por supuesto, de nosotros mismos. A mis 38 años y ya con cuatro libros publicados desde mis 20 años, me senté ante la máquina de escribir y empecé, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. No tenía la menor idea del significado ni el origen de esa frase, ni hacia dónde debía conducirme. Lo que hoy sé es que no dejé de escribir ni un solo día durante 18 meses hasta que terminé el libro. Parecerá mentira, pero uno de mis problemas más apremiantes era el papel para la máquina de escribir. Tenía la mala educación de creer que los errores de mecanografía, de lenguaje o de gramática eran en realidad errores de creación, y cada vez que los detectaba, rompía la hoja y la tiraba al canasto de la basura para empezar de nuevo. Con el ritmo que había adquirido en un año de práctica, calculé que me costaría unos 6 meses de mañanas diarias para terminar. Esperanza Araiza, la inolvidable Pera, era una mecanógrafa de poetas y cineastas que había pasado en limpio grandes obras de escritores mexicanos, entre ellos La región más transparente de Carlos Fuentes, Pedro Páramo de Juan Rulfo y varios guiones originales de don Luis Buñuel. Cuando le propuse que me sacara en limpio la versión final, la novela era un borrador acribillado a remiendos, primero en tinta negra y después en tinta roja para evitar confusiones. Pero eso no era nada para una mujer acostumbrada a todo en una jaula de locos. Pocos años después, Pera me confesó que cuando llevaba a su casa la última versión corregida por mí, resbaló al bajarse del autobús con un aguacero diluvial y las cuartillas quedaron flotando en el Senegal de la calle. Las recogió empapadas y casi ilegibles con la ayuda de otros pasajeros y las sacó en su casa, hoja por hoja, con una plancha de ropa. Lo que podría ser motivo de otro libro mejor sería cómo sobrevivimos Mercedes y yo con nuestros dos hijos durante ese tiempo en que no gané ningún centavo por ninguna parte. Ni siquiera sé cómo hizo Mercedes durante esos meses para que no faltara ni un día la comida en la casa. Habíamos resistido a la tentación de los préstamos con interés hasta que nos amarramos el corazón y emprendimos nuestras primeras incursiones al Monte de Piedad. Después de los alivios efímeros con ciertas cosas menudas, hubo que apelar a las joyas que Mercedes había recibido de sus familiares a través de los años. El experto las examinó con un rigor de cirujano, pasó y revisó con su ojo mágico los diamantes de los aretes, las esmeraldas del collar, los rubíes de las sortijas y al final nos los volvió con una larga verónica de novillero. Todo esto es puro vidrio. En los momentos de dificultades mayores, Mercedes hizo sus cuentas astrales y le dijo a su paciente casero sin el mínimo temblor en la voz: podemos pagarle todo junto dentro de 6 meses. Perdone, señora, le contestó el propietario. ¿Se da cuenta de que entonces será una suma enorme? Me doy cuenta, dijo Mercedes impasible. Pero entonces lo tendremos todo resuelto. Esté tranquilo. El buen licenciado, que era un alto funcionario del Estado y uno de los hombres más elegantes y pacientes que habíamos conocido, tampoco le tembló la voz para contestar: muy bien, señora, con su palabra me basta. Y sacó sus cuentas mortales. La espero el 7 de septiembre. Por fin, a principios de agosto de 1966, Mercedes y yo fuimos a la oficina de correos de la Ciudad de México para enviar a Buenos Aires la versión terminada de 100 años de soledad, un paquete de 590 cuartillas escritas a máquina a doble espacio y en papel ordinario y dirigidas a Francisco Porrúa, director literario de la editorial Sudamericana. El empleado del correo puso el paquete en la balanza, hizo sus cálculos mentales y dijo: son 82 pesos. Mercedes contó los billetes y las monedas sueltas que le quedaban en la cartera y se enfrentó a la realidad. Solo tenemos 53. Abrimos el paquete, lo dividimos en 2 partes iguales y mandamos una a Buenos Aires sin preguntar siquiera cómo íbamos a conseguir el dinero para mandar el resto. Solo después caímos en la cuenta de que no habíamos mandado la primera sino la última parte. Pero antes de que consiguiéramos el dinero, para mandarla, ya Paco Porrúa, nuestro hombre en la editorial Suramericana, ansioso de leer la primera mitad del libro, nos anticipó dinero para que pudiéramos enviarlo. Fue así como volvimos a nacer en nuestra vida de hoy. Muchas gracias. Eran las palabras del escritor Gabriel García Márquez hablando sobre 100 años de soledad cuando se le rendía un homenaje a propósito de la innumerable venta de libros específicamente de este título, 100 años de soledad. Amigas, amigos, oyentes, gracias por escucharnos. Les deseamos que tengan un buen fin de semana. Estaremos el día lunes cuando sean las 10:30. Buenos días. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.